Tú que sabes todo, dime por favor, dime que no entiendo por qué se repite. Repetimos siempre el mismo error. Padre, me marché de casa y te pido perdón. Déjame que vuelva, por favor. Nadie puede vivir sin tu amor. Hijo mío, vuelve ya. Que mi casa es tu casa, ¿sabes? Y aquí siempre está tu padre. Corre, corre, corre, corre más. Yo también bajaré al camino a esperarte, hijo mío. Ven. Hay ventanas que se abren del revés para poder mirar por dentro y aprender a ver. Muchas cosas no se pueden explicar, pero seguro que si amas, tú las entenderás. Padre, gaste tu dinero y no me queda nada. Pero si tú quieres dejarme regresar, trabajaré duro sin jamás descansar. Padre, si te digo esto, es que comprendí lo tonto que era, lo necio que fui. Solo quiero vivir junto a ti. Hijo mío, vuelve ya. Que mi casa es tu casa, ¿sabes? Y aquí siempre está tu padre. Corre, corre, corre.